Gracias. En esa misma línea del tiempo del botón, yo hice una canción que quizá es una de las letras que yo mejor logré en algunas metáforas muy simples, yo no sé si se le puede llamar así, decir algunas cuantas cuestiones también que para mí son trascendentales, yo sé que para mucha gente joven también lo son. La canción se llama Golondrinas de Metal. Hace mucho tiempo te quería pedir perdón por cercar tu cuerpo, por venderlo un buen postor, por tomar tus frutos sin dar gracias a Dios, por las huellas sin razón. Tu cuerpo era verde, tu cuerpo era azul, hoy tu piel está tallada en asfalto gris. Selvas de cemento que el cielo quieren tocar, de más alto caerán. Madre tierra, no debes llorar, porque la humanidad pronto cambiará. Madre, hoy te vuelan golondrinas de metal, aves que no cantan y que saben pelear. Hasta la cigüeña ha dejado de volar, nadie la quiere esperar. Madre, hoy el tiempo se ha escapado del reloj y una paloma va volando hacia el sol, en sus alas lleva nostalgias del calor que en la tierra no encontró. Madre tierra, no debes llorar, porque la humanidad pronto cambiará. Madre tierra, no debes temblar, porque la humanidad calor te dará. Thank you.